estudiar esta noche un tema que del cual yo no predico mucho. Yo siempre les he enseñado a los jóvenes del instituto que no prediquen algo que no practican. Y este es un asunto en el cual yo no me he involucrado como debería haberme involucrado. O sea, yo puedo decir honestamente que he evadido hacer lo que les voy a aconsejar hacer esta noche. Hay que ser honestos. Vamos a hablar del ayuno. Del ayuno. Hay personas que me dicen que les gusta ayunar. Pues a mí no. ¿Por qué? Porque yo siento un poco pesado el ayuno, especialmente tomando en cuenta que yo como poco. Y si con lo poco que como apenas me mantengo, ¿cómo sería que yo ayunara consecutivamente? De una vez desaparecería, hermanos. Yo le digo a los hermanos que me estoy espiritualizando. Y con el ayuno, pues me espiritualizaría del todo, desaparecía de la vista. Pero vamos a hablar del ayuno, porque el ayuno es un tema bíblico muy importante que debemos nosotros considerar, porque muchas personas no van a recibir lo que anhelan, lo que buscan de Dios hasta que ayunen. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Mateo 17, Marcos 9, del muchacho lunático, del muchacho epiléptico, de un jovencito que era malamente atormentado al demonio? El demonio lo castigaba, lo arrojaba en el fuego, lo arrojaba en el agua. El demonio lo quería matar. Y Jesús le dijo a sus discípulos: este género con nada puede salir sino con ¿qué? Ayuno y oración. Hay ciertos casos que exigen de nuestra parte ayuno, claro, acompañado por la oración. De modo que necesitamos aprender a ayunar para ayunar cuando las circunstancias lo exijan. Algunos ayunan una vez semanalmente, una vez mensualmente. Yo creo que cada uno tiene que determinar cómo y cuándo va a ayunar. Pero que el ayuno es necesario, porque hay muchas cosas que nos ocurren en la vida que son de origen satánico, que solo se pueden resolver cuando buscamos a Dios intensamente por medio de la oración reforzada con el ayuno. Vamos a leer en Isaías 58. Aquí vamos a descubrir, hermanos, que hay un ayuno correcto y hay un ayuno equivocado. O sea, el ayuno no siempre va a tener los resultados deseados. Todo depende de nuestra motivación. Antes de ayunar debemos preguntarnos: ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Tenemos que aclarar el motivo que nos impulsa a nosotros abstenernos de comer determinados alimentos durante determinado periodo de tiempo, porque de otra manera, hermanos, nuestro ayuno será solo aguantar hambre. Y aunque aguantar hambre a veces es bueno porque ayuda a controlar el apetito, puede uno perder unas cuantas libritas, a bajar un poquito de peso, pero el beneficio espiritual va a estar totalmente ausente si no entendemos cuál es el propósito del ayuno. Leamos aquí el capítulo 28. ¿Cuántos tienen las Biblias preparadas? Empecemos a leer el versículo 3. Todo este capítulo habla del ayuno. ¿Por qué, pues, dices, ayunamos y no hiciste caso? Aquí el hombre le está reprochando al Señor. Le dice: nosotros ayunamos y sin embargo tú no nos hiciste caso. Y note lo que sigue diciendo: humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Una cosa que descubrimos al estudiar la palabra, hermanos, es que el ayuno es un acto de humillación a Dios. Nosotros demostramos que estamos arrepentidos, que estamos quebrantados a causa de nuestros errores, nuestros pecados, ayunando. ¿Cuántos recuerdan la historia de Nínive? Dios había enviado a un profeta llamado Jonás a anunciar que la ciudad de Nínive iba a ser destruida por completo. Su pecado había subido hasta la presencia de Dios. Era una ciudad dedicada a las ciencias ocultas. Esa ciudad estaba plagada de adivinos, de magos, de hechiceros, y por lo tanto Dios decretó su destrucción y mandó a Jonás, pero Jonás trató de evitar y tenía miedo porque él sabía que los poderes de las tinieblas en Nínive eran temibles. Entonces se embarcó en dirección contraria, pero Dios lo detuvo y lo mandó de regreso para llevar el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Dios para Nínive? De aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Ahora, en el interín, Dios había obrado en el corazón del rey, y cuando el rey oyó el mensaje de Dios, se humilló y ordenó un ayuno general. Todo el pueblo, incluyendo niños y mamantes, no solo ordenó que los hombres ayunaran, sino que los mismos animales ayunaran. Fue un ayuno general como pocas veces se ha visto en la historia. ¿Y cuál fue el resultado? Dios tuvo misericordia. Dios perdonó. Dios difirió o canceló por completo el juicio. Claro, Jonás, al ver que Dios había decidido perdonar, él se molestó mucho, dijo: yo arriesgué mi vida con venir aquí y ahora yo quedo de mentiroso, porque yo dije, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida y al fin y al cabo no va a suceder nada. Mi reputación va a quedar por los suelos. Pero hermanos amados, a nosotros no nos debe interesar lo que las gentes piensan de nosotros, lo que nos debe interesar es lo que las gentes piensan de nuestro Dios. Leamos otra vez aquí entonces. ¿Por qué dices ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, escuchen esto, que en el día de vuestro ayuno halláis ¿qué? Lo que queréis. Sí, hermanos, nosotros en el día del ayuno podemos pedir lo que queremos, lo que necesitamos, y Dios lo va a conceder, siempre y cuando nuestra motivación no sea el egoísmo, el egoísmo. Y aquí aparentemente, hermanos, la gente estaba ayunando por razones no espirituales, sino materiales. Dice, en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis ¿qué? Vuestras haciendas. Estaban ayunando para que Dios les diera dinero y las cosas que el dinero puede agenciarnos. Yo creo, hermanos amados, que ese sería un propósito muy mezquino para ayunar. Claro, puede que estemos en una situación económica extremadamente grave debido a deudas y otros compromisos, y se justificaría en ciertos casos el ayuno. Pero hermanos amados, Dios, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando hacemos cualquier cosa, va a examinar nuestro corazón para ver cuál es el intento, cuál es el propósito. Y si nuestro propósito no es el más saludable, pues Dios simplemente nos va a ignorar y no se va a cumplir el propósito del ayuno. Versículo 4. He aquí, para contiendas y debates ayunáis. Este es el ayuno equivocado. Se reunían a ayunar y se ponían a discutir temas doctrinales, debates, contiendas. Se armaba la tremolina en la sinagoga porque unos sostenían una posición doctrinal y otros sostenían una posición contraria. Entonces, el ayuno, ¿traía bendición o traía maldición? Definitivamente traía maldición, y Dios les reprocha haberlo hecho así. Dice, he aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis. Ahí termina el versículo. No dice no ayunéis. No ayunéis ¿qué? Como hoy. O sea, Dios sí quiere que ayunemos, pero que no ayunemos con un propósito errado. Antes de hacer cualquier cosa, como ayunar, orar intensamente, necesitamos escudriñar nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y si nuestra motivación no es la más correcta, entonces deberíamos o desistir, o si no, cambiar. Cambiar lo que sentimos y lo que pensamos. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí. Aquí está el ayuno correcto, el ayuno que Dios escoge. Que el día, que de día aflige al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Aquí hay otro error que los hombres cometían. Ayunaban y demacraban sus rostros. Se exhibían. Querían presumir de espirituales. Querían aparentar como personas que tenían una relación muy cercana y profunda con Dios. Noten, hermanos amados, que el ayuno se puede hacer con motivos equivocados. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos ayunar 3 días, 7 días, y después descubrir que nuestro ayuno fue por gusto, porque Dios no escuchó, Dios no atendió, porque la motivación de nuestro corazón no fue la correcta. Ahora sí, pasemos al versículo 9. No es antes el ayuno que yo escogí para. Y aquí hay 4 o 5 razones primordiales para ayunar. ¿Cuáles son? Primero, para desatar las ligaduras de impiedad. Segundo, para deshacer los haces de opresión. Tercero, para dejar ir libres a los quebrantados. Y cuarto, para que rompáis todo yugo. ¿Se fijaron, hermanos amados, que esta es la motivación primordial del ayuno? Y se puede resumir en una sola palabra. Ayunamos para ser liberados. Y ayunamos para liberar a otros. O sea, todo el propósito del ayuno que Dios escoge gira alrededor ¿de qué? De la liberación personal y general. Dios quiere liberarnos a nosotros y después usarnos a nosotros para liberar a otros. Y ese es el propósito principal del ayuno bíblico. Es traer libertad a los cautivos. Lo vimos en la historia del muchacho epiléptico, del muchacho lunático, donde dice, este género de una enfermedad tan grave como la epilepsia, solo puede salir en base a la oración y el ayuno. O sea, el ayuno es esencial en ciertas ocasiones para encontrar en Jesucristo la libertad y la sanidad. Es uno de los medios que Dios nos ha dado para acercarnos al trono de su gracia para recibir los beneficios que Él ha prometido. Ahora noten los resultados aquí mismo en el capítulo 58, hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ¿qué? Ver presto. ¿Qué podemos nosotros encontrar si ayunamos correctamente según Dios lo estipula? Salud. Salud para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Versículo 9. Entonces invocarás y oirte a Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Otro resultado del ayuno es que oración eficaz. Nuestras oraciones traerán resultados increíbles si nosotros, además de la oración, nos dedicamos a buscar a Dios en ayuno. Tercero, versículo 10, a la mitad del versículo dice, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dios nos va a iluminar. Va a iluminar su palabra. Nosotros vamos a descubrir en la palabra grandes verdades bíblicas que nunca habíamos visto antes. ¿Saben ustedes, hermanos, que el ayuno desembota nuestra mente? Muchos de nosotros tenemos la mente totalmente entorpecida a causa del pecado. Y lo que hace el ayuno, hermanos, es clarificar nuestros pensamientos, ordenar nuestros pensamientos. Cuarto, versículo 11, y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos. En las sequías hartará tu alma. Todos estamos llamados a pasar por un tiempo de desierto espiritual. Cuando ese desierto viene, nosotros nos sentimos desolados, sentimos que Dios se ha apartado de nosotros, sentimos que la presencia de Dios se ha retirado por completo. Pero aquí dice que si ayunamos en nuestro desierto o en nuestra sequía, Dios hartará nuestra alma. Quinto, está en el versículo 12, y edificarán los de ti, los desiertos antiguos, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el resultado. Dios nos usará en una labor de restauración en medio de su pueblo. Y el último está en el versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad. ¿De quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, lo que Dios le prometió a Abraham se volverá una realidad en nuestras vidas si nosotros ayunamos correctamente. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos amados, ¿valdrá la pena ayunar? ¿Valdrá la pena ayunar? ¿Sacrificar 1, 2, 3 tiempos de comida o más para buscar a Dios? Para que Él, pues, obre en lo profundo de nuestro ser, quitando los estorbos, quitando las barreras que nosotros hemos levantado, para que la bendición de Dios pueda fluir libremente en todo nuestro ser. Dijimos, hermanos amados, que el ayuno es con el propósito, entre otras cosas, de encontrar la sanidad. Y yo quiero, hermanos, que algunos de ustedes que han venido a oración algunos miércoles, tanto en la mañana como en la noche, y todavía no han salido sanado de sus dolencias y malestares, deben escoger voluntariamente ayunar para que Dios pueda intervenir a su favor. Mire lo que dice aquí en el Salmo 35 acerca del ayuno. David tenía ciertas personas que se habían levantado contra él, y Dios trató drásticamente con esas personas. Porque le voy a decir, hermano y hermana, tenga mucho cuidado de no criticar o condenar a un siervo de Dios ungido. Dios es celoso de sus siervos, de la reputación de sus siervos. Dios defiende a sus siervos. Y cuando alguien se levanta en contra de un siervo de Dios, se está arriesgando. La Biblia dice que nadie puede tocar a un ungido de Jehová y ser inocente. O sea, va a sufrir consecuencias. Y aquí dice en el Salmo 35 que cuando estos hombres se levantaron contra David, vino de parte de Dios un quebrantamiento. Note lo que dice el versículo 8. Véngale el quebrantamiento que no sepa, y su red que escondió lo prenda, con el quebrantamiento en ella caiga. Y después dice en el versículo 10, todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre menesteroso del que le despoja? Versículo 12, volviéronme mal por bien para abatir mi alma. O sea, él está hablando de ciertos enemigos gratuitos, personas que se levantaron contra él, que lo atacaron, que lo condenaron. ¿Pero qué hizo David? Versículo siguiente, versículo 13, mas yo, cuando ellos se enfermaron, ¿cuál fue el resultado de su error al señalar al siervo de Dios, al hablar en contra de él, al difamarlo, etcétera, etcétera? ¿Le vino a ellos qué? Una enfermedad, una grave enfermedad. Y David no se gozó. David dijo: ah, bien merecido, qué bueno que Dios me respaldó, etcétera, etcétera. No, dice en el versículo 13, mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. ¿Qué hizo David cuando descubrió que aquellos enemigos habían enfermado a causa de su prevaricación? Se puso a ayunar, se puso a ayunar, a interceder. O sea, él se presentó delante de Dios para mediar la causa de estos hombres, para pedirle a Dios misericordia, para pedirle a Dios que los perdonara y que los sanara. Ahí se ve la nobleza de este hombre de Dios. Con razón Dios dice en su palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos al Salmo 69. Salmo 69, y vamos a ver el versículo 10 al 13. 69, 10 al 13. Dice en el 10: y lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Y qué dice el versículo 13? Empero, bueno, sigamos leyendo mejor del 10 en adelante. Y esto me ha sido por afrenta, puse además saco por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y se me saerían en las canciones de los bebedores de Sina. Empero yo enderezaba mi oración a ti, Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. ¿Qué hacía David cuando descubrió que estas personas lo andaban difamando y criticando, etcétera, etcétera, para destruir su buen nombre? ¿A qué se dedicó? A ayunar, versículo 10, y a orar, versículo 13. Por eso, con justa razón, él podía decir, como dice en el versículo 14, a la mitad del versículo: sea yo libertado. Noten que aquí el rey David, por inspiración del Espíritu, relaciona el ayuno y la oración ¿con qué? Con la liberación. Y yo le voy a decir, hermanos amados, hay situaciones que tarde que temprano vamos a enfrentar en nuestra vida, en nuestro hogar o en nuestro negocio, que nos van a exigir que nosotros también hagamos lo que David hizo, de ayunar y de orar hasta que Dios interviniese a nuestro favor. ¿Estarán ustedes de acuerdo con eso? Bueno, Salmo 109, 24. Estamos leyendo algunos textos que hablan acerca del ayuno. Salmo 109, 34. Yo quiero convencerles, hermanos, de que el ayuno es bueno y es necesario, porque hay cosas que no vamos a poder vencer a menos de que sea con el ayuno. ¿Qué dice el Salmo 109? Parece que no hay 34, ¿no? ¿24? Sí, aquí está. 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallecida por falta de gordura. Aquí también David habla de ese ataque concentrado en contra de él. Y él, en vez de responder a todos los argumentos que esgrimían sus opositores, él se dedicó a buscar a Dios en ayuno y oración para que Dios lo vindicara, para que Dios lo defendiera. El ayuno fue tan intenso, hermanos, que dice que él empezó a sentir debilidad física. ¿Cuántos de ustedes al ayunar sienten dolor de cabeza y desisten? No. Ese dolor de cabeza es una clara indicación de que hay espíritus malos que están operando en su ser. Y usted tiene que perseverar en el ayuno hasta romper ese cerco diabólico alrededor de su mente y de su alma. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que cuando él era débil era más que, era más fuerte. Aquí está en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, en el versículo, en el capítulo 12, versículo 9: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas. Al final, versículo 10: porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Qué hace el ayuno? Debilita la carne. ¿Para qué? Para fortalecer el espíritu. Yo creo, hermanos, que si nosotros adoptáramos la práctica del ayuno, nosotros descubriríamos que nuestra vida espiritual se desarrollaría con mayor rapidez y con mayor intensidad. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros dejar de comer ciertas cosas y de beber ciertas cosas? Tenemos nuestra comida favorita, que generalmente hoy es comida chatarra. Les gusta la pizza, les gusta la hamburguesa, nos gusta los tacos, las burritas y las enchiladas que venden por ahí en las esquinas, y no estamos dispuestos a renunciar a ese tipo de comida. En vez de comer saludable, fruta, verdura y otras cosas similares, comemos comida que sabemos por información médica que es extremadamente dañina para la salud. Ahora, si nosotros ayunáramos, nosotros lograríamos, hermanos, ir eliminando de nuestro cuerpo las toxinas que son la causante de muchas de las enfermedades. O sea, el ayuno purifica nuestro sistema digestivo, circulatorio, etcétera, etcétera. Le damos un respiro al cuerpo. Dejamos de estar obligando al cuerpo a digerir, asimilar ciertos alimentos que no son los más correctos, y le damos oportunidad que el cuerpo elimine venenos que son la causa muchas veces de las enfermedades que más tarde nos van a agobiar. Yo creo, hermanos, que si nosotros ayunáramos habitualmente, nunca llegaríamos a tener diabetes. O sea, limpiaríamos semanalmente, quincenalmente nuestro cuerpo de las toxinas que a la postre pueden dañar la próstata o pueden dañar el páncreas. Ya estaba yo buscando la palabra, iba a decir vaso. Esos órganos vitales que son hoy causantes de muchas enfermedades que pueden llegar a ser fatales. ¿Cuántas personas hoy a los 38 años, 40, 42, están desarrollando este tipo de enfermedades? Y aunque después quieren cuidarse, ya es demasiado tarde. Es mejor prevenir que lamentar. Yo le voy a decir, el ayuno ayuda a prevenir las enfermedades. Sí, ayuda a curarlas, pero aún más, ayuda a prevenirlas. ¿Y no creen ustedes que eso valdría la pena? No tener que acudir a los doctores, someternos a tratamientos y a exámenes costosos, etcétera, etcétera, y que nos prescriban un medicamento que nos va a esclavizar el resto de nuestra vida. No, sería mejor ayunar. Y yo le aconsejaría a muchos hermanos aquí que ayunen para que puedan mantener una salud envidiable aún en los días de su vejez. Yo les he contado, hermanos, de que yo llevo más de 40 años de no ir con un doctor. Llevo más de 30 años de no tener un dolor de cabeza, una gripe, una calentura. Me mantengo más o menos en buena salud. Viajo, ministro, altas horas de la noche. A veces me toca viajar en autobús toda la noche y llegar al otro día temprano a predicar. Hay mucha incomodidad, pero el Señor me mantiene sano. Y yo creo que eso se debe en parte a que yo he aprendido a controlar mi apetito y que no como excesivamente ni como las cosas que son dañinas para la salud. Algunos me dirán, ¿y usted come carne? Sí, pero un pedacito así, solo para darle sabor a la comida, y no unos bistecs así de media libra y libra entera, como algunos de ustedes se los devoran. Son carnívoros. Y eso, hermanos, trae un enorme daño a la salud. Ayunemos por razones de salud. También el ayuno es muy práctico, hermanos, cuando necesitamos la guianza de Dios en cuanto a ciertos asuntos que son de primordial importancia, como el matrimonio, como el estudio, como quizás algún viaje. Vamos a Jueces capítulo 20, versículo 23 y 26. ¿Para qué debemos ayunar? Para encontrar en Dios la guianza que necesitamos para no cometer los errores que después tenemos que lamentar. Muchos jóvenes, muchas señoritas se enamoran de una persona porque es agradable, porque tiene bien, buen aspecto, etcétera, etcétera, y no buscan a Dios para que Dios confirme el plan que tal vez ya han comenzado a trazar. se casan y a los 2, 3, 4 meses el matrimonio se derrumbe. Se derrumbe o derrumba, ¿por qué? Porque ese matrimonio no fue la voluntad de Dios. Se debe ayunar si fuere necesario para encontrar la dirección y confirmación divina. ¿Qué dice Jueces capítulo 20, versículo 23? Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la tarde y consultaron con Jehová diciendo: tornaré a pelear con los hijos de Benjamín, mi hermano. Y Jehová les respondió: subid contra él. Y en versículo 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y sentáronse ahí delante de Jehová y ayunaron, ¿qué? Aquel día hasta la tarde. Y al terminar el ayuno, sacrificaron el holocausto y pacífico delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, y claro, él les contestó y les dio instrucciones precisas acerca de lo que debían de hacer para salir victoriosos en el encuentro armado que iban a tener que emprender, muy en contra de su voluntad. Y así también nosotros, hermanos amados, a veces necesitamos presentarnos delante de Dios, o individual o colectivamente, para tener absoluta seguridad de lo que debemos hacer, porque de otra manera podemos cometer graves errores que a la postre nos van a hacer un inmenso daño. Vamos a Hechos capítulo 13. ¿Se acuerdan ustedes que en la iglesia de Antioquía habían diversos ministerios? Habían pastores, habían maestros, habían profetas. Y dice la escritura que 5 de ellos decidieron reunirse: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cineo y Manaén, criado, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Y qué dice el versículo 2? Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló, seguro a través de alguno de los profetas, y les dio instrucciones acerca del futuro ministerio de estos dos grandes siervos de Dios, de Pablo, de Bernabé. Y ellos, por ordenanza divina, salieron de Antioquía y emprendieron su primer viaje misionero que los llevó a diferentes lugares de Asia, donde pudieron establecer iglesias que a la postre fueron verdaderos baluartes del Evangelio en sus respectivas regiones. Ustedes verán, hermanos amados, que para estar seguros de lo que iban a hacer la iglesia, o por lo menos 5 ministerios principales de la iglesia, se reunieron para buscar a Dios, ¿cómo? En oración y en ayuno. También tenemos un caso muy interesante aquí en Hechos capítulo 10, la historia de un hombre llamado Cornelio. ¿Cuántos han oído hablar de Cornelio? Él era centurión romano, no era judío ni siquiera, y mucho menos cristiano. Era pagano, y sin embargo este hombre tenía cualidades que muchos de nosotros llamados evangélicos quisiéramos tener. Mire lo que dice la Biblia acerca de este hombre. Versículo 2, era piadoso, Hechos 10:2, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Se influía sobre sus hijos y demás familiares, temeroso, respetuoso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, era generoso. Y oraba a Dios siempre. Era un hombre de oración. Pero no solamente hombre de oración, sino miren lo que dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, o sea a las 3 de la tarde, estando orando en mi casa, he aquí un varón, un ángel, se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Inmediatamente el ángel procede a instruir a Cornelio de lo que debe hacer, de enviar unos siervos, soldados, a la ciudad de Jope para encontrar a un apóstol que les iba a venir a mostrar el camino de la salvación. Este hombre no era ni convertido, era pagano, y sin embargo, ¿qué hacía? Ayunaba, oraba, y Dios le oyó, y Dios le mandó primero un ángel y luego le mandó un apóstol, y este familia entera se convirtió a Cristo como resultado de esto. ¿Quiere usted ver la conversión de sus seres queridos, familiares, amigos? ¿Qué deberían de hacer? Hacer lo que hizo este hombre. Ayunar, acompañar su oración con el ayuno para implorar que el Espíritu Santo empiece a obrar en los demás miembros de la familia. Y Dios, que es fiel, los va a quebrantar y los va a traer a los pies de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esta fue una conversión masiva, no solo de Cornelio y su familia, sino muchas personas que acudieron a escuchar el mensaje del apóstol Pablo, Pedro, pero esto fue resultado directo de la oración acompañada. ¿Por qué, hermanos? Por el ayuno. Tercer lugar, hermanos, necesitamos ayunar para ser liberados de los peligros que nos acechan. Ustedes saben que en Guatemala la vida está muy insegura, hay mucha violencia, y muchos de nosotros aún a veces tememos salir a las calles por el peligro de que nos asalten y que nos maten. A diario escuchamos las noticias de personas que son eliminadas físicamente sin una aparente razón. Ayer que regresé a Estados Unidos mirando el periódico, descubrí que un compañero mío de estudio en la preparatoria fue asesinado, Jaime Cáceres Knox, un hombre que fue hasta candidato a la presidencia por el MLN, un partido que ya desapareció. Un hombre, mire, totalmente honrado. Un hombre que todo el pueblo de Guatemala respetaba. Y sin embargo, lo asesinaron frente a su casa. Tal vez para robarle el carro o para robarle el maletín. Él no se sabe si resistió, pero lo mataron. Y hermanos amados, eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y por eso necesitamos orar para que Dios nos defienda de esos peligros que nos acechan por doquier. Busquemos Esther, mejor. Esther. ¿Ustedes recuerdan que la reina Esther fue levantada por Dios para salvar al pueblo de Israel del exterminio? Había un complot. Los enemigos del pueblo de Dios habían determinado matar a todos los judíos que vivían dentro del reino persa. Pero mira lo que, cómo hicieron afrontar el problema. 4:3 de Esther. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y qué más. Y ayuno y lloro y lamentación. ¿Qué hicieron, hermanos? Ayunaron. Y no solo uno o dos, sino que, hermanos, dice en el versículo 4 que tuvieron gran dolor. Versículo 16, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, que era la capital del reino, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis, oígalo bien, ni siquiera agua, no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doceas ayunaré igualmente y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Puede ser, hermanos amados, que para cambiar la situación que reina en Guatemala, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo cristiano, tenga que, ¿qué? Unirse para hacer un día o dos de ayuno y de oración nacional. Me extraña que entidades como la Alianza Evangélica no hayan promovido un ayuno de esa clase, para que todos los cristianos ayunen con el fin de enfrentar los poderes de las tinieblas que están operando en el país. Detrás de esas temibles maras, hermanos, hay espíritus criminales. Esos muchachos se han vendido para hacer el mal. Se han entregado alma, cuerpo y espíritu. Han pactado con el diablo. Y cuando uno los ve así desnudos del torso para arriba, uno ve todos los símbolos satánicos que tienen en el pecho, en la espalda y a veces en la misma cara. Es horrible. Muchachos totalmente endemoniados. ¿Y cómo vamos a contrarrestar esos poderes? El gobierno no sabe hacerlo. La policía es impotente. Son 20.000, 30.000 muchachos que están levantados en armas contra el pueblo de Guatemala. Sin contar todos los demás mafiosos que están metidos en el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos cruzar de brazos, tenemos que tomar medidas. Y una de las medidas que podríamos tomar sería, ¿qué, hermanos? Ayunar, ayunar para lograrlo. Segunda de Crónicas 20, aquí hay otro caso en que el pueblo de Dios estaba amenazado. Dice que habían tres poderosos ejércitos que vinieron contra Josafat. Dice, los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Y cómo reaccionó el rey? Versículo 3. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar, ¿qué? Ayuno a todo Judá. Esta es la forma como el pueblo de Dios en la antigüedad enfrentaba los peligros. Nosotros nos hemos olvidado, hemos abandonado esta práctica. Y con razón, hermanos amados, que la situación que reina en el país, en vez de mejorar, se sigue deteriorando. Yo creo, hermanos, hasta que algunos de nosotros suframos las consecuencias, entonces vamos a tomar las medidas que consideremos esenciales para poder contrarrestar estas fuerzas malignas que quieren, si ustedes, aunque ustedes no lo comprendan, quieren apoderarse del país. Esdras 8, 21 y 23. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para toda nuestra hacienda, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado, oigan esto, este es el testimonio que Esdras había dado, diciendo, la mano de Jehová nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y ¿qué ve? ¿Qué fue el resultado? Y él nos fue propicio. Él se había, bueno, quizás ufanado, jactado, de que él no necesitaba la protección del ejército, del gobierno, porque Dios estaba de su parte. Pero cuando emprendieron el viaje desde esa lejana tierra hasta Israel, les tocó pasar por regiones que estaban pero plagadas de asaltantes y de ladrones. Y entonces Esdras dijo, bueno, nosotros no pedimos la protección del hombre, pero debemos pedir la protección de Dios. Y entonces llamó a un ayuno general, un ayuno acompañado de oración, y dice, y Jehová nos fue propicio. Y yo le voy a decir, hermanos amados, ¿quiere usted pedir la protección de Dios sobre su casa, sobre sus hijos cuando salen a la calle para ir a trabajar o ir a estudiar? Pues yo creo que la forma más práctica de hacerlo es ayunando y orando para que esto llegue a realizarse. Vamos a ver Mateo capítulo 4, cómo Jesucristo enfrentó a Satanás. ¿Se acuerdan ustedes que después de ser bautizado en agua, bautizado en espíritu, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para tener un encontronazo con el archienemigo de Dios y del hombre? ¿Y qué sucedió? Versículo 2. Y habiendo ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días, 40 noches, después tuvo hambre. Este es uno de los ayunos más largos de la Biblia. Solo hay una persona que ayunó más que Jesucristo. ¿Y quién fue? Moisés. Moisés ayunó primero 40 días, bajó y vio cómo el pueblo había caído en la idolatría, quebró el ídolo, lo hizo añicos y dio media vuelta y se regresó a la montaña para ayunar otros 40 días. Eso es un ayuno sobrenatural que nosotros no deberíamos emprender a menos de que tengamos pleno respaldo bíblico, a menos de que haya sido confirmado por Dios a través de otros ministerios. Veamos, hermanos amados, ¿cuánto tiempo debe durar un ayuno? Yo les voy a dar los diferentes ayunos y usted va a escoger el que más le conviene. Ayuno de un día. Ayuno de un día. Jueces 20:26. ¿No están apuntando? 1 Samuel 7:6. 1 Samuel 7:6. 2 Samuel 1:12. Un solo día, 24 horas, sin chicle, sin dulce, sin la tacita de café en la mañana. 2 Samuel 1:12. Ese ayuno de un día puede ser sin agua o con agua, según el Espíritu Santo le dirija. Usted aguanta muy bien un ayuno hasta de 3-4 días sin probar gota de agua. Después de eso el cuerpo empieza a deshidratarse y sería peligroso que lo hiciera sin una guianza definitiva de parte de Dios. Segundo, un ayuno de 3 días. 3 días. Ya vimos Esther 4:16 y también apunta, hermanos, Hechos 9:9. Hechos 9:9. Voy a leer ese versículo para que ustedes se percaten de lo que está diciendo. Dice que Saulo, cuando tuvo el encuentro con Cristo en el camino a Damasco, fue llevado la mano, lo metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Aquí hay una prueba de que el cuerpo sí aguanta 3 días sin comer y sin beber. 7 días, apúntelo por favor. 2 Samuel 12:18. 2 Samuel 12:18. 1 Samuel 31:13. Ya llevamos ayuno de un día, de 3 días, de 7 días. Pero ahí no para, hermanos. Ayuno de 21 días, Daniel 10:2-3. Ahora, este ayuno no fue total, fue parcial. Él se abstuvo de comer ciertas comidas. Daniel 10:2-3. Yo quiero leerles ese versículo porque, hermanos, hay variedad de formas y tiempos para ayunar. Y uno debe, delante de Dios, escoger el plan de ayuno que más le convenga, tomando en cuenta, pues, la situación personal de trabajo, de familia, etcétera, etcétera. Dice el versículo 2 de Daniel 10. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días, no comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, etcétera, etcétera. No dice que se abstuvo totalmente de comer, no comió pan delicado, no comió carne, o sea, que él modificó su dieta para comer solo cosas de fácil digestión, como la fruta, como la verdura. Por último, el ayuno de 40 días como el que tuvo Jesucristo y Moisés, Mateo 4:2. El de Moisés fue Deuteronomio 9:9-18. Deuteronomio 9:9-18. Yo lo que sugiero, hermanos, es que cada uno escoja el plan que más le convenga, el plan que el Espíritu Santo les ordene realizar. El ayuno, hermanos, es sumamente efectivo. Las veces que yo he ayunado, y como les dije, no ayuno con la frecuencia que debía ayunar, pero las veces que he ayunado he visto grandes resultados en mi vida, en mi hogar y en mi ministerio. Y yo creo que sería recomendable, si usted tiene una enfermedad que no ha podido vencer, un problema que no ha podido solucionar, una situación en el hogar que parece que se va deteriorando más y más y más al paso de los días, ¿qué debía hacer usted? Ayunar, pero no solo aguantar hambre, ayunar para dedicar el tiempo libre a la oración. Por ejemplo, el tiempo del ayuno, apague su televisor. Mejor, apague el televisor y abra la Biblia. Dedique cuanto tiempo pueda al estudio de la palabra y a la oración. Trate de no salir. Trate de no relacionarse con amigos que pueden ejercer una influencia negativa sobre su vida. O sea, apártese para estar en la presencia de Dios y ayune el tiempo que el Espíritu Santo le ordene, y durante esos días lea la Biblia, aplique sus conocimientos a su vida personal y ore, y no solo por sus propias necesidades, sino por las necesidades del pueblo de Dios. Amén. Y usted se va a sorprender de los resultados que va a lograr. El ayuno es muy, muy importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Yo creo que yo ayunaba más, digámosle, hace 20, 25, 30 años de lo que ayuno hoy. Ahora la excusa es que viajo y que no tengo mucho tiempo libre y que necesito la poca fortaleza física que tengo. Esas todas son excusas, hermanos, yo lo admito. Pero ustedes que llevan una vida más sedentaria y que no tienen que andar de arriba para abajo en todo el continente como lo hago yo, pues sería muy recomendable que ustedes estuvieran en un régimen de ayuno. El plan sería ayunar un día semanal, su día libre, cada 3 meses hacer un ayuno de 3 días, y cada año hacer un ayuno de 7 días. Tal vez en broma yo le digo, hermanos, el ayuno de 7 días es para cerrar con broche de oro el año, de modo que hagan el ayuno de 7 días entre la Navidad y el Año Nuevo. Péguense su gran hartada el 24 y empiecen su ayuno el 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Y termine su ayuno con la cena de Año Nuevo, pero moderadamente, si no se va a enfermar del estómago. Pero de esa manera ustedes pueden entrar al nuevo año ¿cómo? Purificados, purificados en su alma y también en su cuerpo. Es muy, muy importante que lo hagan, hermanos. No lo tomen como una orden, tómenlo como una sugerencia, pero sí es necesario, hermanos. Cristo dijo, leamos aquí en Mateo ya para terminar, Cristo dijo, cuando habla de las diferentes disciplinas que uno practica dentro del reino de Dios, por ejemplo, dice aquí en el versículo 2 del capítulo 6, cuando pues das o haces limosna, debes hacer esto y esto y esto. Versículo 5, y cuando oras, nos dice qué debemos hacer. Pero en el versículo 16 dice, y cuando ayunáis, etcétera, etcétera. Jesucristo no dijo, si por acaso ayunas, si por acaso oras, no. Él dice, cuando ayunáis, cuando oráis, Él toma por descontado que usted lo va a hacer. Como ciudadano del reino de Dios, usted tiene la santa, iba a decir gorda obligación, pero la santa obligación ¿de qué? De dar, ser generoso, dar limosna, dar ofrenda, sostener la obra del Señor, primero. Segundo, orar, interceder por el pueblo de Dios. Orar y clamar fuertemente para que Dios intervenga a favor de su pueblo. Y tercero, versículo 16, cuando oras, cuando ayunas, Dios espera que nosotros en determinadas situaciones que enfrentamos, ayunemos. Y a veces Dios crea esas situaciones para obligarnos a ayunar y a orar. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Algunos de nosotros equivocadamente en esos tiempos vamos a buscar la ayuda del hombre y el hombre nos falla. Porque hay situaciones que se desarrollan en nuestra vida. Y óiganlo bien, solo Dios, solo Dios, solo Dios puede solucionarlas. Puesto de pie, por favor. ¿Cuántos han aprendido algo que no sabían antes? ¿Amén? ¿Cuántos, bueno, por curiosidad le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes ayunan habitualmente, siquiera una vez al mes, un día al mes? Levante la mano. No les pregunté una vez a la semana, una vez al mes, es poco. Intensifiquen su oración, su ayuno, y van a ver cómo su vida va a cambiar radicalmente, hermanos. va a ser más evidente la protección, la bendición, la provisión de Dios en su vida. Ustedes van a vivir sanos, van a vivir libres, van a vivir una vida a plenitud en Cristo Jesús, si ustedes aprenden a cumplir lo que la palabra de Dios nos ordena hacer. ¿Cuántos glorifican al Señor?